En el informativo Vigía presentamos la entrevista del día. Gracias, amigos oyentes y televidentes, por continuar con nosotros. En entrevista del día, le damos la bienvenida a la bióloga Elsa Salazar Litardo, investigadora oceanográfica del INOCAR. Mi estimada Elsita, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, querida Carmita. El tema que hoy vamos a enfocar es sobre la supervisión ambiental en la 29ª Expedición Antártica. Nuestra querida bióloga Elsa Salazar estuvo presente durante esa travesía y vamos a conversar con ella específicamente en sí todo lo que se realizó. Concretamente, queremos que nos explique cuál es ese objetivo principal para que se realice una supervisión ambiental en el continente blanco. Bueno, Carmita, buenas tardes para ti y para el público en general. El Ecuador, a través del INOCAR, mantiene presencia activa en la Antártida, realizando expediciones anuales, todo enmarcado, enfocado en la investigación científica para la protección del medio ambiente antártico. Todo lo que se hace allá tiene que ser respetando siempre la naturaleza, respetando siempre la fauna y la flora. Okay. ¿Qué específicamente esta supervisión ambiental se especifica o se enfoca directamente en qué parámetros? Aire, suelo, el agua. ¿Qué es, hacia dónde va enfocado específicamente esa supervisión? Esta supervisión va general, tanto la agua, el suelo, el aire, el ruido que ocasiona el personal cuando está allá. Todo eso tenemos que controlar porque tenemos que tratar de hacer el mínimo impacto hacia la naturaleza. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el ruido no es controlado a través de esta supervisión? ¿Qué podría suceder ahí? Nos podrían quitar el permiso para que el Ecuador siga ingresando a la Antártida, poder seguir haciendo las investigaciones. Recuerda que estamos bajo el Tratado Antártico. Entonces, si nosotros no respetamos todas estas normativas, nos podrían quitar ese permiso. Ok. Ahora, específicamente, usted fue en representación del INOCAR para cumplir este rol muy importante de la supervisión ambiental. Hay personas específicas que son los que encargados de realizar también, pues, los estudios tanto del agua, del cielo, del aire. ¿Qué tecnología es la que se ha utilizado para poder obtener las muestras de estas variables ya mencionadas? Mira, la persona, en este caso, es el administrador del laboratorio, el que va y coge las muestras. Claro, está supervisado, en este caso, por mi persona. Bien. Luego de estas muestras, tanto de agua, suelo, aire, ruido, más que todo las del agua y las del suelo, son procesadas en laboratorio, para lo cual ellos tienen equipos multiparamétricos que les ayudan a hacer los respectivos análisis. Según estos análisis, tienen que estar los parámetros de cada uno de ellos, tienen que estar bajo las normativas ambientales vigentes. Tienen que estar dentro, cada uno de los parámetros tienen que estar dentro de esas normativas. Si no, estaríamos igual en problemas, pero gracias a Dios todo estuvo dentro de lo normal, entonces no tuvimos problema alguno. Hay un plan de manejo precisamente que se aplica para poder cumplir con la expectativa, ¿cierto? Háblenos un poquito sobre este plan de manejo. Mira, este plan de manejo tiene varios subplanes, porque no es uno solo en general. Dentro de los subplanes tenemos la preservación y mitigación de impactos, que para esto, para dar cumplimiento a esto, se tuvo que hacer inspecciones constantes, diarias de todas las actividades que hacía el personal para dejar activa la estación Pedro Vicente Maldonado para cuando lleguen los investigadores a hacer sus trabajos. Entonces, así también tenemos el plan de manejo de desechos. Este plan de manejo de desechos también me tocó supervisarlo, que todo se cumpla, el tratamiento y almacenamiento de todos los desechos, para que luego estos desechos sean traídos hacia el continente y sean procesados, o sea, evacuados de allá. No podemos dejar nada allá. Recuerda que ¿Qué sucede si de pronto se quedó una funda, un vaso, alguno de estos residuos allá botados? ¿Qué podría suceder con la naturaleza y el mundo? No, ahí estaríamos afectando a la naturaleza. Entonces no podemos dejar nada ahí, nada. Okay. Tenemos que retirar todo allá. ¿Cómo lográbamos hacer todo eso? Hacíamos limpiezas diarias del entorno a la estación Pevima, y hacíamos limpiezas mensuales llamados mingas. Esto las hacíamos alrededor de todas las islas. Incluso recogíamos desechos que venían con las corrientes. Las corrientes traían plástico, madera, pedazos de cuerdas botadas en el perfil costero, y todo esto se pudo recolectar y almacenar lo que se podía, o sea, clasificado, qué sé yo, vidrio, madera, plástico, todo, para luego ser transportado hacia el continente. Con la ayuda de embarcaciones de países amigos, estos los traen hacia acá. En esta travesía, ¿cuánto tiempo estuvo ya en la Antártida? Salimos de aquí desde Guayaquil, 29 expedicionarios, salimos desde el 16 de noviembre, llegamos a la Antártida el 20 y retornamos ya en los primeros días de marzo. Es decir, que estuvieron 3 meses y un poquito más. Así es. Ok, en estos 3 meses y un poquito más, ¿cuál es su apreciación en torno a la vida que existe en la Antártida? Hablamos de la flora, de la fauna. Mira, para mí la Antártida fue una experiencia única. Tú encuentras tanto especies de aves, más que todo de aves y mamíferos, que tú no los puedes lograr ver acá en nuestro continente, acá en el Ecuador. O sea, por ejemplo, tenemos el petrel, tenemos la escúa, son aves que acá nosotros no las logramos ver. Entonces, para mí, el continente blanco, como le llamamos, para mí fue una experiencia maravillosa, maravillosa, y me gustaría que algún día vayas para que tú lo puedas... Amén. Lo puedas experimentar. Gracias. ¿Cómo controlar precisamente para que esa flor y esa fauna maravillosa que nos acaba de describir se mantenga así, intacta, se conserve y no se controle? Yo pienso que siempre tenemos que estar educando tanto esto debería ser desde el colegio, desde la escuela, educando a los niños, a los jóvenes, a los adultos, incluso al grupo de expedicionarios mismo. Exacto. Cuando vamos de aquí, que muy bien hace el INOCAR en hacer el curso preantártico, y les explica la importancia que es en no estar arrojando los desechos al ambiente. Siempre tienes que tener cada uno en su lugar. Por ejemplo, nosotros teníamos en la base, teníamos tachos de diferentes colores para cada cosa. Por ejemplo, clasificación desde el primer momento. Por ejemplo, los desechos orgánicos, los vidrios, los plásticos, entonces ya se hacía un poco más fácil para el momento de que ya teníamos que ponerlos ya en botes o tachos más grandes para poder movilizarlos hacia el continente. Perfecto. Entonces, eso es justamente lo que hace, o sea, esa educación, esa cultura que se debe impartir desde ya, y como bien lo dices, a los mismos expedicionarios, pues también para que algo muy importante que conversamos extra micrófonos, relacionado al hecho de que, por ejemplo, yo voy a cumplir tal misión a la Antártida, pero también termino aportando con un granito de arena y también uno sale con esa fundita y va recogiendo los desechos que de pronto sí se encuentran en el camino. Eso, sí, por supuesto. Y fue el grupo que me tocó, gracias a Dios, fue muy excelente. Porque no es que, porque ellos no estaban encargados de que se cumpla, digamos, de que esa limpieza. Ay, okay. El grupo de expedicionario que le tocaba salir de pronto a un monitoreo por ahí, que la supervisora ambiental, qué sé yo, ese día no podía acompañarlo. Porque estaba en otra actividad, entonces o de pronto salían por ahí ya después de las horas de trabajo, salían a tomarse una fotito, encontraban cualquier desecho por ahí, alguna funda plástica, algún vidrio, claro, que había venido corriendo, que sí se encuentra, pero no se encuentra porque el expedicionario lo haya lanzado por ahí, sino que es porque eso viene trayendo las corrientes. Exacto, valga la precisión. Sí, entonces ellos cogían y me ayudaban con eso, venían trayendo, incluso traían a veces hasta sacos o gavetas de otros, de los alrededores, sí, pero no cerca, sino ya netamente del borde costero, que eso venía arrastrado con las corrientes. Bueno, y precisamente, por ejemplo, todo eso que viene arrastrado de la corriente, ustedes, bueno, ya ayudaron de una manera muy caritativa en cogerlos en sacos, como quien dice. ¿Qué, cómo se da el control de operaciones de alto riesgo cuando, por ejemplo, se presentan contaminaciones, pero por la cuestión de combustible? Mira, para el manejo de combustible siempre hay que tener presente, antes de empezar a manejar el combustible, tenemos que enseguida tener el material de contención, o sea, el equipo de contención. Okay. En este caso es un kit de contención, donde está todo para que en el caso sea derrame de combustible, derrame de algún químico, donde está todo el kit. Ahí encontramos palita, encontramos polvos que son absorbentes para este tipo de cosas. Gracias a Dios, en esta expedición que tuvimos, no se presentó ningún tipo de esta eventualidad. Salimos victoriosos en eso. El personal que manejó el combustible, los químicos, fue muy responsable y no dejaba que el producto de combustible caiga hacia el piso, que a la larga vendría a ser una contaminación. Por supuesto. Que a lo mejor tú dices, no afecta, pero un poquito así y va en aumento. Entonces, no, ellos tenían mucho cuidado en eso. Gracias. Okay. Amigos oyentes, estamos dialogando con la bióloga Elsa Salazar, investigadora oceanográfica. Algo que también nos llama la atención, que parecería no menos importante, pero sí es importante. La presencia de una mosca en el continente blanco no se ha dado hasta estos momentos. ¿Y qué llegase a suceder si una mosca que tal vez insistiera en otra de las estaciones avanza hasta la Pedro Vicente Maldonado? Mira, tuvimos al ingreso del primer grupo de científicos, nos enviaron desde la parte de la base, no recuerdo la base. Okay. Una de las bases. Sí, nos enviaron unos atrapamoscas. Ah, ¿ya? Más o menos. Porque ellos tienen en su base, tienen la presencia, tengo entendido, de este tipo de. Okay. Pero en otra base. Sí, no. ¿Ya? Y llevaron estas trampas de mosca, las llevaron hacia la base nuestra para ver si es que de pronto encontraba algo. Uh-huh. Pero gracias a Dios, cuando ya la retiraron, al final de la expedición se la retiró, no se encontró nada. Esto quiere decir que no, nosotros en nuestra base o en nuestra isla aún no tenemos ningún tipo de. No hay moscas, no hay nada, mosquitos, nada. No, de eso. Gracias a Dios, nada. Okay. Todo es perfecto. Qué bueno, gracias a Dios. Digamos que al hacer una evaluación del impacto ambiental por la presencia humana en esta expedición, ¿cuál sería el resultado? Mira, nosotros, hasta donde vi, no causamos un impacto así a la naturaleza, porque todo se trató de hacer respetando siempre los parámetros que no se contamine el suelo, que no se contamine el agua, que no nos acerquemos, respetamos mucho la flora y fauna. El personal siempre estuvo consciente de que así sea para tomarse una foto, no debía acercarse a los animales, tenía una distancia mínima de que podía acercarse. Oye, incluso no podía ni siquiera irlo siguiendo, porque siempre se las estaba en las charlas educativas que se le dio aquí y también se le dio allá, se les indicó que no debíamos hacer eso. ¿Por qué? Porque hay ciertos animales que si tú los tocas a los polluelos, por ejemplo, de los pingüinos, los progenitores ya después ya no los quieren y los mandan botando. Entonces, eso hace que a la larga, como es un polluelo, a veces hasta termine muerto porque ya no, la madre no lo alimenta, ya lo corren de su manada, entonces ya no tendremos que cuidar la naturaleza. Okay. Entonces digamos que como instrucciones que se les dan a los futuros expedicionarios desde antes de emprender la travesía es precisamente que, por ejemplo, no se le acerquen a los animalitos, digamos, no se le deben acercar a nadie, no se deben acercar a ningún tipo de animal allá. Allá a ninguno. Ni sea manso, porque imagínate que tú puedes pensar que de pronto sea manso y tú no sabes, al rato, a la hora puede estar hasta enfermo. También, ¿verdad? No nos enteramos de que alguno haya estado enfermo, pero puede estar hasta enfermo. Que sí hubo un proyecto, de investigación justamente en esta expedición que estuve, donde la investigadora estaba justamente tomando muestras de heces de los animalitos para ver si de pronto había algún tipo de enfermedad, de esto de la gripe, algo así. Y bueno, y en base a la experiencia que vivió en estos 3 meses, un poquito más, ¿hay algún tipo de sugerencia o algo para la próxima expedición? Sugerencia, sí. Siempre tener presente que el clima en la Antártida es, ¿cómo te digo? Es impredecible. Es impredecible. O sea, tú puedes decir, ahorita está el sol y que me puedo ir a pasear y me voy lejos y que no va a pasar nada, pero no. El clima en la Antártida cambia de un momento a otro. Sin avisar. Okay. O sea, tú puedes estar y de pronto te fuiste un poquito lejos y llegó una nieve terrible que no te deja ver hacia dónde tienes que caminar. Entonces siempre tienes que tener presente que no te puedes alejar mucho, y mucho más si andas solo. No puedes andar solo en la Antártida. No puedes andar solo porque te puede llegar a pasar cualquier cosa en caso de te pierdes, o sea, ya no, y mucho más si vas incomunicado, porque allá el teléfono no te sirve, ya tienes que andar siempre con estas radios que utilizan los militares, la radio Motorola misma, para estar comunicado, y así incluso eso, ya cuando no hay que sería mucha cobertura. No te sirve a veces la radio. No llega a funcionar por ejemplo, la persona se distancia mucho, se aleja. Sí, entonces deberías tener ese video cuidado. Ahora que concluyó esta 29ª expedición, ustedes regresaron, quedó, digamos, cerrada la estación. Completamente. Nosotros, el momento de que llegamos, llegamos a la apertura. Tal como se encontró, se deja. Completamente cerrado. Perfecto. Todo eso completamente sellado. O sea, para que los nuevos expedicionarios puedan encontrar, a lo mucho lo que pueden encontrar es hielo en las puertas. Y ya, así como nosotros, cuando llegamos, que encontramos hielo en las puertas, y se encarga el personal, más que todo el personal masculino, para suerte de despejar. Para suerte somos femeninas, entonces no nos encargamos de eso, pero igual sí nos encargamos. Sí, ellos se encargan de despejar el área. Digamos que dejan ustedes todo intacto. Lo único que quedan son los recuerdos de lo que fue la 29ª expedición a la Antártida. El cita, más de 3 meses alejada de la familia. A ustedes, creo que todas las expediciones son así. Les toca pasar entre el hielo y el cariño de los compañeros unas fechas tan bonitas como ha sido la Navidad, fin de año, una fecha que uno dice, ay, Dios mío, pasar con la familia. ¿Qué sentimientos les vino a ustedes a Elsa Salazar como mujer, madre, esposa, hija, en esas fechas especiales. Mira, yo cuando me fui a la Antártida dije, ¡ay, chévere, maravilla. Me voy, maravilla! Sí. Pero ya cuando tú estás allá, ya vienen los sentimientos encontrados. Y mucho más cuando ya llegan estas fechas especiales, que a veces no es solamente la Navidad y fin de año, sino que a veces justo coincide el cumpleaños de tu ser querido. Entonces llegan esos momentos en que de verdad que se te salen las lágrimas, incluso hasta para el momento de que estás cenando. Porque por mucho de que tú estés feliz con tus compañeros, porque nunca tuve problemas con uno de ellos. Qué bueno. Pero igual a mí me hacía falta mi familia, mi madre, mi hijo, mi esposo, en sí toda la familia. Imagino, claro. O sea, incluso se me salieron las lágrimas a bordo, como uno diría. Gracias a un lindo compañero que me dijo, ¿y qué estarías haciendo en estos momentos? El relleno de pavo. Sí. El cita. Sí, pero entonces ya, pues, pero igual, a la larga uno, son lindas experiencias que nos traemos. Claro que sí. Y nos llevamos a... Y bueno, felicitarte, Elsita, por ese trabajo profesional que como investigadora oceanográfica del INOCAR cumpliste con tu trabajo, con INOCAR, con tu país. Amarraste un tiempo el corazón por tu familia, pero estás de vuelta. Bienvenida. Gracias. Amigos oyentes, hemos dialogado con la bióloga Elsa Salazar Litardo, investigadora oceanográfica del INOCAR. Nos vamos a una pausa, volvemos. Esta fue la entrevista del día en el informativo Vigía.